de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Me gusta ser motivado y necesito que me den ánimo. Y honestamente le diré que no me gusta estar junto a personas desanimadoras, negativas, agrias y sombrías. Pero a veces eso es inevitable. Viene con la profesión. Como alguien dijo, cada perro viene con sus propias pulgas. El desánimo abre las puertas para otros pecados y fracasos. En 2 Corintios 1, los versículos del 2 al 4 leemos: Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Otro significado de la palabra consolar es animar. Nuestro Dios es el Dios que nos da ánimo. El diablo es el siniestro ministro del desánimo, de la amargura, del negativismo. Y de acuerdo a psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, el desánimo es la mayor causa de los fracasos. El exjugador de fútbol norteamericano Bill Glass, quien es un sincero creyente en el Señor Jesucristo, estaba predicando un día a más de 1,000 presos en una prisión y les preguntó: ¿cuántos de ustedes tuvieron un padre que les dijo, uno de estos días vas a terminar en la cárcel? Y casi todos los presos levantaron la mano. ¡Oh, cómo necesitaban esos hombres ser animados! ¿Y qué de usted? Recuerde que Dios es el Dios de todo consuelo. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.